Yo. Do you want some money? Oh, yes. Okay. Money, please. WSKQ FM. WSKQ HD1. New York. 97.9. Regalando miles y miles de dólares con el concurso. El fuetazo del dinero. La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con DJ La Melma. Por Mega 97.9. ¡Sube Melma! Si te dicen que yo me estoy curando, la Mega Mezcla con DJ La Melma en este lunes, comienzo de semana. Gracias a Nil, David y Carlitos, de 3 a 7, de 7 a 12, con La Melma. Comienza desde ya a reportar la sintonía 212-845-9790 de La Mega. Yeah. que queda. La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con DJ La Melma. Por Mega 97.9. Vibrarte, ignorar como un